otras caigan. No emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala. Sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira. Y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón. Tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Bueno, se suele decir que los silencios tienen un punto dramático. Y este, os puedo asegurar que ha tenido un punto muy dramático cuando he visto que el ordenador se me caía, que la música no sonaba. Ha sido un momento, curioso. Vamos a dejarlo así, este estilo Maiden, como, pero bueno. Siempre lo soluciono y no sé cómo, porque no tengo ni idea de técnica, pero siempre consigo solucionarlo. Primero la cago, bloqueo el ordenador, no sé cómo, y luego lo soluciono. Pero bueno, ha quedado ese silencio. Bueno, como decía, este es el último lunes de la temporada, porque llega el verano y yo no voy a estar, bueno, voy a estar en Baracaldo, pero en verano como que no apetece mucho meterte a hacer un programa de radio, al menos a mí. Y aparte de que estoy un pelín quemada, pero no de vosotros, sino de mí misma y de mí misma. En fin, no sé si lo solucionaré haciendo programa de radio, pero sí, estoy un poco quemada. Y perdonad esta sinceridad, pero está demasiado, o sea, sincera igual, pero... Y hoy voy a leer poemas míos, escritos por mí, y bueno, escribí varios manifiestos, no sé, me aburría. No tiene un rollo así de... por algún motivo, alguna razón, sino simplemente me aburría y quería hacer algo distinto. Y escribí el manifiesto zombie. Luego tengo el manifiesto violento y hasta ahí. Descubrí que los manifiestos, o sea, son poemas más que manifiestos. Y bueno, no es un manifiesto al uso de doy soluciones y... estilo líder político, es más bien un conjunto de mierda que a mí me cae encima. No sé si a vosotros, pero a mí sí. Se llama el manifiesto zombie. Hablo, pues prácticamente hablo de la ciudad, de lo que me rodea y de lo que me quema. Hablando ya de quemar, pues la ciudad me quema mucho, me quema más que leer en alto. Me quema más que los problemas técnicos de una radio que no entiendo. Me quema más que, yo qué sé, que leer en castellano antiguo. Que por cierto, también me quema. La ciudad, para mí al menos, no sé si para vosotros, es una mezcla entre el hábitat donde habito, por desgracia, y el lugar donde quiero salir, pero no puedo salir porque soy completamente dependiente de la ciudad. Traduciendo. Bueno, voy a leer, voy a dejar de rollos y voy a empezar a leer. Manifiesto zombie. Somos cadáveres que compramos cadáveres envuelto en el superfluo y optimista embalaje capitalista. Somos autómatas, títeres que vagamos entre mercancías. No solo un trozo de ternera o un pez troceado son cadáveres. Un ordenador es un cadáver, un móvil es un cadáver. ¿Cuántos muertos caben en el depósito de tu coche? Hemos convertido el planeta en una enorme morgue. Y nosotros, los ciudadanos, somos zombies. Se nos cae la babilla capitalista por la comisura de los labios mientras buscamos un nuevo juguete tecnológico para alinear esta insípida existencia. Más que alienados, más que condicionados y embobados por las lucecitas de neón de un centro comercial cualquiera, estamos muertos. Tanta evolución y raciocinio solo sirve para subir el ego ya por sí crecido. La verdad es que más vale que nos habríamos quedado en los árboles o en la cueva. Porque ya no somos primates, somos insectos, somos hormigas, morimos como ellas, nos comportamos como ellas, con nuestras jerarquías y colonias, es decir, gobiernos y países. No somos muertos vivientes, somos muertos sin más, cadáveres del capitalismo que piensan que están vivos, han cambiado a un absurdo dios por el dinero. Somos cadáveres, creyentes, militantes de un sistema político, un ideal, ateos, punkis, anarquistas, carnívoros, vegetarianos, veganos, pacifistas, violentos, borrocas, comeflores, etc. Da igual tu condición o tu pensamiento, que seas independentista, ecologista y adores al sol, paseándote en taparrabos. Este sistema te ha convertido en un cadáver. Voy a poner música antes de... bueno, voy a poner música, si me deja el ordenador. Por ser de la institución, exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas, manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere, que no comprenda, que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva, el respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas, concentraciones delante de embajadas de dictadores. Como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios, si el fin es obedecer, para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. La más mínima rebelión, violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona, y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada que quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto, y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Bueno, he estado buscando un poema mío que no sea político y lo he encontrado, ha sido alucinante. Fue como uno que escribí en mi adolescencia. Parece que nunca he salido de mi adolescencia, pero sí, yo hubo una vez que era adolescente realmente, o sea, de edad y de todo, no solamente de pensamiento. Parece que me he quedado en la adolescencia. Y bueno, ahí hablo del tiempo, del tiempo, de cómo pasa el tiempo, que es para mí el tiempo, todo el rollo del tiempo. Y ha sido alucinante porque es el único poema que he encontrado que no habla de la mierda de la ciudad, que no hablo de antidisturbios, que no hablo de violencia, que no hablo de esas cosas que yo hablo todo el rato, que es una pesada. Yo incluso, si os canséis de mí, tranquilos, que yo también me canso de mí misma. No os sintéis mal ni nada, si yo muchas veces me canso de lo que escribo y todo el rato con lo mismo, soy una pesada. Pero bueno, este es diferente. Es que quería meter algo distinto para que no sería todo negativo. Tampoco es que sea este poema la alegría de la huerta y digas, uy, qué bien, qué optimista, qué flores más bonitas. No, pero bueno, al menos no habla de política, cosa que se agradece de vez en cuando, ¿no? La arena del reloj. Perdona, ha sonado un poco gallo. La arena del reloj. El tiempo. El tiempo es como los surcos de la arena, se acumulan en forma de recuerdos. Esas huellas de finos trozos de historia son como las voces del pasado. Quedan ahí siempre cuando alguien las recuerda. Las horas, los minutos, los segundos forman fósiles de vida que sueltan al azar, como quien tira los dados, en una ciudad, en un país, en un continente. El tiempo, a pesar de haber sido cerrado y regulado en relojes, solo él es capaz de pasarse o continuar, pararse o continuar. Tratar de controlarlo es como intentar coger el mar con las manos. Perdonad que confundí una palabra. Pararse, compa, en fin, yo y mi iglesia. Bueno, voy a poner un poco más de música y si tengo tiempo lo vuelvo a releer sin confundir pasarse con pararse, en fin. Y voy a poner más música a ver si me deja el ordenador, que está un poco raro. Se ha vuelto a bloquear, qué bien. Igual porque ha abierto demasiados archivos, pero bueno, ya se pondrá, espero. Bueno, mientras que se pone o no se pone, lo voy a dejar en silencio porque queda como raro y mal. Entonces voy a hablar, no sé muy bien de qué. Y la verdad es que, mi poesía es bastante, yo soy consciente de ello, bastante, más que triste, macabra. No es triste, es macabra y un poco, ¿cómo decirlo?, visceral. Bueno, un poco no, mucho, bastante visceral y bastante sacada de las tripas, de las vísceras. Y bueno, no sé si se nota mucho que estoy hablando por tiempo, porque esto se me ha bloqueado otra vez. No sé qué hago mal. Seguramente hay algo que estoy haciendo mal, pero ahora se parece que se pone. Y voy a poner otra vez. Cuando creo que se va a poner, me toca las narices. O sea, esto es como, no sé qué pasa. Sinceramente, no sé qué le pasa al ordenador. No sé si soy yo o es él. O somos los dos. Pero esto no va, ¿eh? Que solamente me deja. Bueno, voy a poner. O sea, no me deja poner otra música. Rebeldía, la misma oscuridad, las mismas 100.000 dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá, siempre acumulando 1.000 derrotas que se anunciaban antes de empezar a construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones. Un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Mundo nuevo porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. De vuelta a casa y de pronto hay algo que nos sigue igual. Son las barreras que tiré abajo. Ya no habrá quien las vuelva a levantar. En el camino, ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones. Un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse, como la pólvora. grito en el presente, porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Bueno, voy a leer un poema, pues mío, y este sí, sí es político, es mi mítico poema, que siempre me lo piden y soy pacifista. Yo la verdad es que este poema me gusta mucho, pero llega un momento que, bueno, me siento muy identificada y demás, pero no sé si es el tiempo, soy yo, pero bueno. A veces me canso de mí misma. Creo que ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero está... Bueno... al final... O sea, voy a tener que apoquinar dinero como si sería una terapia esto, porque... Bueno, soy pacifista. Yo soy pacifista. Me gustan los rojos atardeceres de los cálidos veranos silenciosos, solo rotos por los grillos que anuncian la noche. Sí, soy pacifista, pero cuando veo sus corbatas, que me recuerdan a sogas, no puedo evitarlo. Se dispara algo en mi ser, y me da ganas de abrirles el pecho a esos desgraciados llamados políticos, y comprobar si tienen corazón, una bomba que arriega sus saturadas arterias. Veo sus caras, sus sonrisas, y me da ganas de borrárselas a puñetazos. Yo soy pacifista, no soporto la violencia y la paz es mi compañera. Sí, soy pacifista, pero cuando oigo su demagogia y sus falsos discursos, no lo puedo evitar. Algo se enciende en mi interior y me da ganas de amordazarles con una... algo de humanidad. Yo soy pacifista, creo firmemente en la palabra y en el diálogo. Sí, soy pacifista, pero cuando veo cómo sueltan a los antidisturbios como perros de presas y después acusan a los aporreados de violentos, algo en mí revienta. Soy pacifista, lucho con mi voz. Sí, soy pacifista, pero cuando oigo cómo pronuncian la palabra democracia y paz, ¿cómo? Algo se rompe y me da... De veras, que yo soy pacifista, pero no me dejan. Bueno, si cabía una duda de que tengo un pelín de trastorno bipolar, pues ya, en fin, ya no hay ninguna. Bueno, este poema me gusta bastante porque juego con diferentes tonos, ¿no? Con el tono de la ingenua persona que piensa que se puede conseguir las cosas con paz y amor y besitos, y la persona que ya está hasta los cojones, que ha comprobado que no, que no, que por ese camino no. Y que por el otro tampoco, o sea, por ningún camino, o sea, los dos caminos te llevan a la desesperación, una desesperación de que te partan la cara, eso sí, con mucho amor, y otro de una desesperación que te meten en la cárcel, con lo cual, que ninguno de los dos caminos sirve. Perdonad mi optimismo. Bueno, estoy con lo mismo de la música, solamente me deja poner la otra, no sé por qué, pero no me deja. Y bueno, voy a intentar poner otra música, a ver si me deja, y si no, pues pongo lo mismo y ya lo siento. Me deja cambiar. No puedo pensar en lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada. palabra. Rompo el cascarón, abro mis alas, no puedo volar. Si me las atan, déjame avanzar. Construir algo más, ¿y quién decidió? Pa' lo que sirvo y lo que no. Pa' lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres soy y una batalla, ganas de cambiar, que no nos faltan sala y a mirar la diversidad, binarismo no, hay mucho más. Me armo de herramientas de autodefensa, que esta es nuestra lucha, que aquí comienza. Muerte al machirulo y al patriarcado. Bueno, ahora voy a leer otro, pues otro poema mío. Hoy trata de mis poemas. Se titula Mecanismos. Este lo he leído varias veces, pero a mí me gusta y me parece, pues, un poema bastante, pues, bastante crítico y bastante, como el resto de los poemas, muy descorazonador y muy crudo, pero bueno. Mecanismos. La rutina deshuesada, con todas sus vísceras al aire, como un acto indiscriminado de violencia, como una muerte repentina, como un disparo en la boca, como la sinrazón desnuda, como la Gran Vía en hora punta, y preguntarme si los maniquís están dentro o fuera del escaparate, si los maniquís están más vivos que los humanos que transitan por la Gran Vía. Me lo pregunto mientras desciendo al metro como un ser mecanizado, como una pieza, un elemento, mientras mi imaginación batalla contra la rutina abierta en canal. Desciendo por las escaleras mecánicas y el aire seco y artificial me sacude. Mecánicamente corro y paso la tarjeta y pienso que es un elemento obediente y que los maniquíes del Corte Inglés tienen más sangre. Mientras me limito a ver cómo pasa la barbarie y la rutina muerta se pudre y la gente mecánica como yo se hunde. Quizás lo más humano que he hecho es escupir este poema. Bueno, os preguntaréis por qué parece como por qué leo los poemas como si me habrían pasado una factura de 500 euros, entre enfadada e indignada. Bueno, me he dado cuenta que mis poemas, aparte de políticos, son poco amables, y he pensado que leerlos como si estaría mosqueada, parte del poema, no todo, le da fuerza. Esa es mi idea, no sé, igual estoy equivocada y queda como que, en fin. Y bueno, el tema de la música ya me he resignado y pongo lo que me deja. La vida es así y bueno. Ahora sí contigo. Yo prefiero Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón, estoy al límite, soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe, hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror se llama Boe, coprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde hervida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos reprimidos. Salid ya del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de epopeyas, portavoces del hastío. Si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso. Mis 12 pa' 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón. Si tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Bueno, aquí voy a leer un poema mío, que es una mezcla extraña entre poema y relato corto de ciencia ficción. O sea, es una mezcla así. A veces hago cosas locas cuando me aburro. A mí me gusta, pero bueno. Se titula El loco que enchufa la ciudad. En realidad, el título no lo he puesto, pero sé cómo se titula, cosas mías. La ciudad. Parece que alguien, tal vez un loco, la ha enchufado, como se enchufa una máquina, y ese es el motivo de su movimiento constante entre el caos cotidiano y normal. La ciudad. Es una enorme máquina, sus engranajes de carne y hueso, máquinas pequeñas, máquinas que actúan como insectos urbanos. El ordenador central programa los movimientos y actos, instalando en las pequeñas y blandas cabezas una tarjeta invisible, donde vienen sus gustos y aficiones, y la televisión se carga de crear necesidades de consumo. Todo está previsto y controlado. Es curioso que los mamíferos se comporten como una marabunta bien organizada. La ciudad borra cualquier indicio de humanidad. Ese ordenador central que determina nuestros comportamientos a veces falla y las calles arden y los insectos urbanos se convierten en personas. Y cuando eso pasa, la maquinaria se oxida y un buen día no volverá a funcionar. ¿Qué hará ese loco que enchufa la ciudad? Viendo que me he quedado un poco corta con los poemas, tengo aquí otro poema que no he ensayado ni nada, que se titula Puta gaviota gris, pero como lo he leído muchas veces, espero poderlo leer bien. Con bien me conformo, la verdad. Y voy a poner más música. Y bueno, leo el último poema. Es que tengo la nariz taponada y he estado resfriada. y en fin, hoy es un día de estos de... Qué bien para un programa de radio, ¿no? El ordenador se te bloquea, tienes la nariz como un pimiento. te salen gallos. Pero bueno, a pesar de todas estas cosas de la vida que tienen que pasar porque es así, yo creo que he leído bastante bien. Bastante bien para casi no puedo respirar, sin duda. Y voy a poner una última canción en vez de tanto quejarme, que no me paro de quejar, en fin. Pero bueno. Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada, era callada. Escuchaste el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos. Sucias mancilladas y quemadas en la hoguera. Radios pedestales con vestidos de princesa. Nubes de algodón, don nadie es con cartera. Hoy somos las que reescribirán la historia entera. Brujas del infierno, nuestro lema es la defensa. Feminismo activo y ni una agresión sin respuesta. Cuesta hacer oír una protesta cuando el resto del sistema lo alimenta y lo sustenta. Fin, machete en mano, mira chulitos a mí, please. Soy aprendiz, no venimos como carne ni para gustarte a ti, no. No somos perfectas, no somos muñecas, no somos humildes, delicadas ni pequeñas. Penas masticadas crearon nuestra violencia y no, no tengo sino si no es. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido, no hay clemencia. Clemencia, clemencia, clemencia. Bueno, tras esta breve canción, bueno, antes de empezar el poema, tengo que decir que me siento muy identificada con la música que he puesto al principio, con esa Por mi mala cabeza. Sí, bueno, y dicho esto, es que me estaba acordando en de esa canción y... Puta gaviota gris, marabunta de hormigón gris, como una gaviota en mitad de una ría. Curioso, lugar donde los dichos tienen ventanas, donde los astilleros son campos de batalla, una lejana batalla que unos tratan de tapar con chapa metálica. No seré yo quien me ponga a contar muertos, muertos ayer y hoy. No quiero espigar cadáveres como trigo, clasificando sus razones y luchas. Esta ciudad alimentada con hierro y plomo, hijas de las cortes con complejo de polígono industrial, se desangra, como este verso. Barrio sobre barrio, nido de antenas, lugar de impunidad, donde tu vida vale tanto como una pelota de goma que rebota barrio a barrio. ¿Qué puedo decir de este lugar, de esta ciudad impersonal, alienante, repetitiva, sofocante, con una invasión de zombies, calles atestadas de ruido infernal, cultura prostituta, solo para quien pueda y quiera pagar, cultura para consumir enlatada e insípida, y cara y políticamente correcta, zona verde, naturaleza muerta, como un bodegón, las ciudades son un poco como los dos, con jaulas ajardinadas y árboles de adorno. Lo que más me gusta de esta ciudad, de esta puta gaviota gris, de esta mancha de sangre, de esta herida abierta. Un médico dispuesto a apuntarla. Es el gueto, su maravillosa cloaca desperdiciada y a pesar de ello sigue haciendo lo que la cultura sea, lo que siempre ha sido, una parte de nuestra naturaleza. Y no un bien que se venda y se consuma. Me niego a ser una ingenua. Esta vieja batalla sigue. Quizás haya tomado otra forma. Antes los grises, ahora... por el asfalto de esta puta ciudad. Igual ha quedado un poco raro, pero... a pesar de no estar ensayado, no he leído mal, en fin. Voy a poner algo más de música, perdonad mi repentina tos. Y ya con esto me despido hasta septiembre. Mm-hmm.